Auspician Caminante. Le Jardinié, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinié. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9. Conducen la caminata. David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante por la 102.9 Radio Vox. Muy buenos días. Soy David Kohler y ya iniciamos en esta mañana de sábado 25 de septiembre Caminante, el paseo radial de los sábados a partir de las 9 por FM Vox para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de nuestra ciudad y prestos a tomar un café con un caminante invitado. En esta ocasión va a estar con nosotros Joel Trapani, un argentino que vive en Australia para contarnos su experiencia en este país. Me acompaña en esta caminata radial la número 91, Julio Lloret, el profe de historia. Muy buenos días, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, David, buen día y buen día a toda nuestra audiencia. Bueno, ¿cuál es el pronóstico, Julio, para este fin de semana? Mira, ahora a las 9:02 tenemos 14 grados de temperatura, hay mucha humedad, 80%. Ajá. Y claro, la mínima ya la superamos, que era de 10 grados centígrados, y la máxima va a ser de 20 grados. Ajá. Va a estar parcialmente nublado. Y mañana domingo sube un poquito la temperatura, la mínima va a estar en 12 grados y la máxima nada menos que 25 grados. Bueno, la primavera ya ha estallado. Sí. Estos días hizo calor. Estalló la primavera, dice Crónica, sí. Bueno, ¿y cuál es tu tema para hoy, Julio? Voy a hablar acerca de cómo llegó el ser humano, el hombre, a la cima más alta del mundo, el Everest. Que es una historia muy interesante porque hasta el día de hoy queda en duda de quién llegó primero, porque hubo una expedición muchos años antes que la gente duda si no llegaron porque a la vuelta los agarró una tormenta de nieve y perecieron. O sea que vamos a hablar acerca de los primeros que fueron y regresaron con vida y también quizás la primera expedición que llegó y lamentablemente no pudo volver. A la vuelta. Muy bien. Y tenemos en línea a Brenda. ¿Qué tal, Brenda? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿cómo están allá? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Bueno, ¿y cuál es tu historia de cine para hoy, Bren? La historia de hoy es una película que se llama La increíble vida de Walter Mitty, que está protagonizada y dirigida por Ben Stiller, no sé si lo ubican al actor, sí, muy conocido. Sí. Bueno, la historia de Walter Mitty es una persona que, como muchos de nosotros, sueña despierto. Pero quizás un poquito demasiado, hasta el punto de que la gente alrededor se da cuenta de que está en otra, desconectado. Claro. Y bueno, esta película tiene un poquito de hechos verídicos, porque Walter Mitty trabaja en la revista Life. Ajá. Que es una revista de verdad de Estados Unidos, centrada en el fotoperiodismo. Y lo que pasó con la revista Life es que dejó de imprimirse y pasó a ser virtual. Y esto es lo que le pasa a Walter Mitty, él trabaja ahí, y viene la última edición antes de pasar a ser virtual. Solamente virtual. Claro. Claro. Y él está encargado de la fotografía que le va a llegar de la última etapa. Pero la fotografía no la encuentra. Entonces problema. Es acá, con este problema, que Walter Mitty, bueno, tiene que hacer algunos cambios y va en busca de esta fotografía perdida, la última etapa de Life. Bueno, ¿cómo se inspiran los cineastas, ¿no? Buscando argumentos, historias. Yo pienso que, claro, como las consignas, ¿no? Algunas, ¿no? Siempre o se inspiran en temas que han pasado, ¿no? En la vida real, ¿no? Seguramente, sí. Cuántas redacciones se han perdido fotos, ¿no? Y hay que, bueno, en esta era digital se soluciona mucho más fácilmente, pero cuando no era así, era en papel, había que revelar rollos y todo eso, era todo un tema, ¿no? Perder una foto y volver a hacerla. Bueno, entonces esperamos tu columna, Brenda, sobre la increíble vida de Walter Mitty. Y sí, para aclarar que no está ni en Netflix ni en YouTube, pero si la buscan en internet es fácil de encontrarla para mirarla. Bueno, muy bien, estaremos atentos entonces. Julio, ¿cómo te trató la calle esta semana? Inspirado en la primavera. Ah, ¿sí? Uno está con las antenas paradas viendo el tema de cómo cambian de a poco nuestro paisaje. Y me llamó la atención una casa que está cerca de, en mi barrio, de mi casa, en la calle Los Cedros, ¿sí? Ajá. Cerca de Calchaquí, donde intervinieron, creo que hace bastante tiempo, la medianera de la casa, donde está todo pintado con motivos florales. Es una casa con una medianera de dos pisos, entonces claro, el mural es grande. Y digo, qué buena idea, ¿no? Sí, y sí. Y también pensé un poco acerca de cuántas medianeras hay por Manzana, que es un lugar liso, opaco, triste, por el código urbano que tenemos, y podríamos cambiar, ¿no?, ese código urbano y abrir las medianeras con ventanas, hacer otro estilo de barrio. Me dejó pensando, ¿y cómo lo bien que lo solucionó esta vecina? Claro, sí. Las ventanas que no están permitidas, ¿no?, en las medianeras, sí, significan luz y significan aire, ventilación para las casas, sí, y mejorar las medianeras, ¿no?, hacerlas, sí, más agradables, ¿no? Sí. Bueno, yo te cuento que esta semana, viste que se anunció a principios de semana que se levantaba el uso de barbijos, después, bueno, hubo una marcha atrás, pero ¿sabes qué? Me llamó la atención el hecho de que la gente, más allá de este primer anuncio, en la mañana siguiente siguió usando barbijo. Prácticamente, uh-huh, no vi gente en la calle sin barbijo, sí, por lo menos en la mañana, ¿no es cierto? Tal vez en el horario nocturno, en la nocturnidad es distinto, pero prácticamente no vi gente, y lo tomé como un hecho, un acto de responsabilidad social, ¿viste? De entender, uh-huh, que, bueno, el barbijo, usar barbijo no es tan complicado, por más que puede ser un poquito molesto, pero preserva nuestra salud y la de nuestro prójimo. Así que me pareció un dato interesante de cómo reacciona la sociedad, ¿no? Decimos muchas veces que la sociedad va por adelante de los dirigentes, ¿no? Y acá hubo un anuncio como para liberarse, y sin embargo la gente, acá en Buenos Aires, en los colectivos, en los colegios, en la calle, siguió usando barbijo. Ese es un tema, porque los políticos no confían en la gente y nos llenan de regulaciones que, bueno, ni que fueran unos genios, ¿no? Todas las regulaciones después son imposibles de cumplir y no nos perjudican la vida. Bien, vamos a la consigna de hoy, Julio. Sí, la consigna tiene que ver también con la primavera. ¿Y cuál es tu flor preferida? Simple la consigna. Sí, sí. ¿Te trae algún recuerdo? ¿Te gusta el perfume? ¿Cuál es tu flor preferida? Al teléfono de siempre, al 11-6400-7047. ¿Y cuál es tu flor preferida, David? Me gustan mucho las rosas. Ajá. Y me gustan los jazmines. Ah, bien. Los jazmines, bueno, en mi casa paterna había jazmines y, uh-huh, mi mamá cuidaba mucho un jazmincito que había en la entrada, en el, sí, jardincito, en el jardín a la entrada de la casa. Y bueno, es una flor que da con mucha abundancia, sí, pero por un periodo muy corto, ¿no? Uh-huh. Pero lo llamativo era que cuanto más cortabas, y mi mamá regalaba, ¿no?, a los vecinos, a los amigos, cuanto más cortás y regalás, más produce el árbol, ¿no? Qué bien. Es como una señal de la vida, ¿no? Cuanto uno más da, también recibe, ¿no? Pero me gusta mucho el jazmín, el perfume del jazmín, ¿no? Es muy oloroso y cambia los ambientes, ¿no? Uh-huh. ¿En tu caso? Coincidencia. El jazmín. Aunque no tengo planta, y a decir verdad, no soy de preocuparme por tener... ¿Viste que hay gente que se preocupa por tener siempre un jarrón con flores y todo eso? Sí, pero no. Y claro, el otro día estaba escuchando el precio de las flores. Me doy cuenta porque... ¿Sabes cuánto está un ramo de flores así simple? ¿Cuánto está? 3.000 pesos. Sí. Las rosas están... precio actualizado, 3.600. Bueno, 3.000. Acá en Quilmes. Ahí está. Y la alternativa entonces, decían... No, perdóname, hay flores mucho más económicas. Claro. Y además el precio está porque en esta época las rosas vienen de Ecuador. Ah, mira. Ecuador es uno de los principales productores de flores del mundo, ¿eh? Está entre los tres primeros, junto con Holanda y Colombia. No, te iba a decir que la alternativa, si uno no puede llegar a comprar un ramo de flores, bueno, es comprar una flor, recomendaban. Sí, una te cambia... Claro. La visual y perfuma el ambiente. Brenda, en tu caso, ¿cuál es tu flor preferida? Bueno, para mí también es el jazmín, pero es el jazmín chino, que es diferente. Ajá. Es como una enredadera, un arbustito, que también está en la casa que estaba hablando David, la casa de mis abuelos, que de ahí es donde la tengo ubicada y que desde chica la elegí como... mi favorita porque da flor muy fácilmente y perfume también cuando empiezan estas épocas del año. Muy bien, te escuchamos, Brenda, en un rato y recordamos el teléfono, Julio, para participar en la consigna de tu flor preferida. Sí, el WhatsApp es 1164007047 y como decimos habitualmente, anímense a mandar un audio que nos gusta escuchar la voz de nuestros oyentes. Y ahora escuchamos De qué callada manera por Soledad Villamil. Dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera, no soy tanto, en cambio que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentro. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. El ascenso al Everest. Son las 11:30 de la mañana del 29 de mayo de 1953 cuando dos hombres exhaustos llegan a la cima del mundo. Han estado 5 horas caminando al límite, un esfuerzo tremendo donde su cerebro, aletargado, solo ha sido capaz de dar una orden: seguir adelante, un paso tras otro, sin apenas aire en los pulmones. Las palpitaciones en las sienes atenúan el ruido del viento. ¿Serán capaces de llegar? Con la boca abierta como pez fuera del agua, de repente comprenden que ya no hay nada más. Después de recorrer el filo inestable, apoyado sobre el vacío, lo han logrado. Edmund Hillary y Tenzing Norgay alcanzan la anhelada cumbre del Everest, 8.848 metros, el punto más elevado de la Tierra. Eran parte de una expedición británica liderada por el coronel John Hunt, que consiguió la primera escalada del Everest y supuso la materialización de un sueño y ejemplo de una organización impecable. Las montañas más altas de la Tierra eran territorio desconocido, ni siquiera se sabía cuál era el camino para alcanzar su base. De hecho, hasta entonces Nepal, el país donde está el Everest, estuvo cerrado a los extranjeros. Los británicos, por una especie de orgullo nacional, querían ser los primeros en llegar al Everest. Encomendaron a un militar a hacerlo. Los años 50 fueron caracterizados por un elevado sentimiento de nacionalismo. Acordate que estaba el tema de la Guerra Fría, ¿no? Claro, y que sí, cada uno quería superar al otro, cada bloque. Claro, era el tiempo de después de la Segunda Guerra. Después, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, 1953. Entonces, parece que había como un anhelo nacional británico de llegar por primera vez al Everest. Pero alguien había llegado antes, parece. Hay una gran duda con este tema. Porque el héroe absoluto del techo del mundo se llama George Lake Mallory. ¿Y quién era él? En 1999... 75 años después de su desaparición, que fue en 1923, fue encontrado su cuerpo. Ah, mirá vos. A 8.150 metros, en mitad de la cara norte del Everest. Y suscitó muchas dudas, ¿sí? ¿Él había llegado primero y había muerto al regreso o había muerto en el ascenso? No Qué se difícil sabe. Saber, ¿no? es muy difícil. ¿Subía, ¿sí?, o bajaba? Claro. ¿Qué pasó? En 1924, a las 12:50 se lo veía de lejos a la expedición, eran dos personas, subir. Perdóname, 1924. Claro, fue cuando... O sea, 25 años. Claro, antes. Fue la primera expedición. ¿Y qué decía la gente que lo veía subir con larga vista? Decía, está en una roca prominente, no sabemos si es el segundo escalón o el tercero. Y ya está avanzando hacia la pirámide donde está la cima. Otro punto negro, el compañero, lo sigue. Pero de repente lo taparon las nubes. Y nunca más se los vio. Sí, aparte el equipamiento, ¿no?, de aquella época, nada que ver con lo que seguramente hay en la actualidad, ¿no? Claro, entonces, lo primero que hizo Hillary cuando llegó en 1953 es buscar en la cima si había algún testimonio de Mallory, claro, si lo había logrado en 1924. No encontró nada. Así que se entretuvo en contemplar un paisaje único y en tomar solo 3 fotos a su compañero Tenzin, que era el guía nepalés, ¿sí? Cuando este le ofreció para retratarse a él, ¿sí?, Hillary dijo que no. Esta insólita decisión despertó muchas controversias y dudas, porque el que llega a la cima necesita el testimonio de la foto. Y él dice, no, está bien, bajemos. En la próxima, dice. Claro. Entonces, esta es la duda. ¿Llegó o no llegó? ¿Llegó solamente el nepalés? Bueno, la historia oficial le da la derecha, cree en su testimonio y se lo pone como el primer europeo, ¿sí?, en llegar a la cima del Everest. Han pasado casi de esta época 7 décadas. Y fíjate que en el 53 faltaban 15 años para llegar a la Luna. O sea que estábamos a llegar a la Luna y todavía no habíamos terminado de descubrir la cima más alta. Y esta cima es anhelada por todos los que sienten el espíritu de la montaña y la aventura. Quien finalmente consigue poner el pie en lo más alto sigue el camino que trazaron estos hombres excepcionales, convirtiendo este esfuerzo en común en una de las más marcables aventuras de los tiempos modernos. Baby, Lily Valley por Queen. Conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Y la consigna con la que le proponemos participar a nuestra audiencia es: ¿cuál es tu flor preferida ahora que empezamos la primavera? Y ya tenemos mensajes, David, ¿no? Así es. Buenos días, caminante. Las flores, uy, qué decir, son todas hermosas, desde la más simple hasta la más ostentosa. Si tengo que elegir, me quedo con el jazmín, por su perfume, por su color. En mi casa de chica teníamos una planta tan bella, se llenaba de flores y nos abrazaba con su aroma. Pero solo porque tengo que elegir. Todas me gustan. Todas nos dice Carmen desde Quilmes. Y Patricia nos escribe desde Buenos Aires. Buen sábado, caminante. Mis flores preferidas son los jazmines y las fresias, por su perfume y simpleza. Pero si vienen de regalo, todas las flores son bienvenidas. Los jazmines picaron en punta, ¿no? Como la flor preferida de todos. Y quién no le gusta recibir una flor, ¿no? Incluso los hombres, ¿no? Aconsejan una flor para los hombres. No un ramo, pero sí una flor. Así que somos materia dispuesta. Bueno, entonces esa es la consigna. ¿Cuál es tu flor preferida? Y tu mensaje lo recibimos al 116-400-7047.

to Monday. Something's not the same. Blank head, crossed eyes, sweep the floor. Feel your presence in your absence. Shut the door. Oh, oh, oh. Auspician Caminante. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les traigo temas, canciones, cuyo eje central lo podríamos describir como la literatura antigua. Y el primero justamente es un romance que viene del siglo XVI. Algunos dicen que es anónimo, otros se lo atribuyen a Juan de Encina, español. Y este se llama El romance del enamorado y la muerte. Muchos lo conocemos. Justamente trata de esa lucha tan frecuente en la Edad Media entre el amor y la muerte. En este caso les traigo una versión poco difundida, cantada por el gran músico argentino Sandro. Escuchemos entonces El romance del enamorado y la muerte. Anoche soñaba un sueño, sueñito del alma mía. Soñaba con tus amores que en mis brazos los tenía. Vi entrar a señora muy blanca, muy más que la nieve fría. Por donde has entrado amor, por donde has entrado vida, las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte y Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa déjame vivir un día. Un día no puede ser. Una hora tiene de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la casa en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio y mi madre no está dormida. Amor, te me anda buscando junto a ti, vida sería. Echaré un cordón de seda para que vengas arriba. Y si el hilo no alcanzare, mis trenzas añadirían. Se cortó el cordón de seda, la muerte que allí venía. Está sonando el romance del enamorado y la muerte en esta versión que suena bastante, bastante mal, que no hay muchas posibilidades de mejorarla, cantada por el gitano o Sandro. Y en segundo lugar les traigo un tema de Rosalía, una cantante española muy joven, que produjo un álbum conceptual que se llama El mal querer, basado en una novela del siglo XIII titulada Flamenca, y dentro de ese álbum conceptual que hizo mucho revuelo cuando lo estrenó en 2018, les traigo el primer tema, el primer corte, que se llama Malamente. Escuchemos entonces a Rosalía. Como crujía antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Malamente.

huérfano ir tras su paso como el penitente. Y una noche mientras jaleaba farrucas, se escapó Mercedes con un cura pupas de clínica propia y rolls de contrabando. Y entre palma y palma Curro fue palmando. Entre cantares por soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Quizá fue la pena o la falta de hierro, el caso es que un lunes nos tocó ir de entierro, pésames y flores y dos lagrimitas que soltó la patro. Lo que está sonando entonces es el romance del Curro el Palmo, interpretado por Joan Manuel Serrat. Y el que lo acompaña en el piano, está bueno comentárselos, es Ricard Miralles, también catalán, amigo de toda la vida de Joan Manuel Serrat y el que hizo la mayoría de sus arreglos, pero vale la pena destacarlo como pianista también. Seguimos compartiendo música y tesoros, caminante. Hasta la próxima. Era la profesora Silvina Pérez en Juglares. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 11 38 66 88 79. Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Tenemos más mensajes en Caminante, Julio. Sí, son las 9.50. Bienvenidos a los oyentes de las 9.50. Y hay un mensaje que tiene que ver con lo que decías al principio del programa, sí, acerca de que nos acostumbramos a usar el barbijo, a pesar de que se empiezan a liberar este tema de poder no usarlo al aire libre. Y el mensaje dice: a la gente hay que decirle algo para que haga lo contrario. Primero dudaban de la pandemia, después de las medidas de seguridad, después de la vacuna, luego quería la vacuna y cuando le dicen que es seguro, no usan el barbijo. Lo aman. Bueno, pero la consigna de hoy es: ¿cuál es tu flor preferida? Estamos recibiendo la primavera y te preguntamos, ¿cuál es tu flor preferida para decorar y darle un ambiente agradable a tu casa? El mensaje, el WhatsApp para mandarnos el mensajito al audio es el 116-400-7047. Caminos del alma y de los otros.

Seguimos en Caminante y hoy nuestro entrevistado es un amigo, un argentino que está viviendo en Australia y vamos a conversar con él sobre, bueno, cómo es la vida en Australia, si es tan idílica como a veces se plantea, ¿no? Muchos argentinos quieren irse a Australia o irse a otro país. Él ya hace más de un año que está en Australia. En junio del año pasado conversamos con Joel Trapani, pues de él estamos hablando. Es licenciado en turismo y hotelería en la Argentina. Tiene 28 años nada más, ¿eh? Trabajó en hotelería, en marketing turístico y en agencias de viajes, y también en la docencia universitaria en la Universidad Argentina de la Empresa, casa de altos estudios, donde también hizo sus estudios. Trabajó en el Sheraton de Buenos Aires, en el Park Tower, en el Euro Plaza Hotel, en el Instituto Fueguino de Turismo, en el Aliani Travel, es una agencia de viajes, y, como les había dicho, en la Universidad Argentina de la Empresa. Joel ha visitado una cantidad de países interesantísima. Ha estado en Chile, Brasil, en Uruguay, en Paraguay, también en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia, en Andorra. ¿Dónde queda Andorra, Julio? Andorra creo que es un país montañoso, muy turístico, ¿sí? Sí, en el centro de Europa. Sí, Marruecos, un destino muy, muy codiciado, muy exótico. Emiratos Árabes Unidos, India, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia, en Hong Kong y Macao, en la China, en Vietnam, en Camboya y ahora en Australia. Está viviendo en un pueblo, en un pueblito de 200 personas que se llama Hugyong, que está en la zona regional del estado de Nueva Gales del Sur. Trabaja ahí en un pub y hotel, combina las dos cosas, haciendo de todo un poco en el bar, en el pub y en el alojamiento, y principalmente como supervisor. Joel, muy buenos días acá en Buenos Aires y bienvenido a Caminante. ¿Cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Buen día para ustedes, buenas noches acá. ¿Qué hora es en Australia, en Nueva Gales? Acaban a ser las 11 de la noche del sábado 25 de septiembre. Ajá, o sea que nos llevan, van 13 horitas adelantados hoy. Así es, 13 bueno, horas. Acá estamos a punto de llegar a las 10 de la mañana desde la FM Box de Caminante. Bueno, Julio, ¿cómo, Julio? Está Julio con nosotros también entrevistándote, Joel. Sí. Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Así que son las 11 de la noche en un pub. ¿Y cómo es? ¿Plena actividad o no? Hoy, por hoy, estamos en lockdown, como le dicen acá, o cuarentena, o aislamiento, confinamiento. Así que estamos cerrados, no estamos trabajando. Ah, mirá vos. ¿Y cuánto hace que están en cuarentena, Joel? Entramos en cuarentena hace una semana, pero previamente ya habíamos estado en cuarentena por un mes. Levantaron la cuarentena por una semana y volvimos para atrás. Ajá. ¿Y por qué? Principalmente por precaución. Solo hubo un caso y por ese único caso que se detectó en este municipio se implementó de nuevo el confinamiento. Después hubo más casos, pero por precaución lo extendieron una semana más. Y actualmente hay activos 18 casos de coronavirus. Así que estamos esperando los informes de esta semana para ver si levantan el próximo viernes. Claro. Estamos hablando de ese pueblito donde vos estás viviendo ahora de 200 habitantes. Sí, sí, sí. A ver, en el pueblo jamás se detectó ningún caso desde que empezó la pandemia, pero en el municipio del que forma parte Hugyong, sí. Ah, está bien, está bien. O sea que no es en donde vos estás localizado, sino en el municipio, en un área más amplia. Sí, exactamente, a unos 30, 40 kilómetros de acá. Bueno, vamos a empezar por el principio. Vos sabés que siempre le preguntamos a nuestros entrevistados cuál es su calle preferida, su camino, su sendero. Y bueno, vos has visto unas cuantas calles en el mundo, ¿no? ¿Cuál recordás o una de las que te impactó o que te gustó? Bien, una que recuerdo que parece sacada de película, es una calle que desemboca al río Ganges en Varanasi, en India, que no recuerdo exactamente el nombre de la calle, pero sí que desemboca en una de las escalinatas hacia el Ganges, y ahí se desarrolla todo un ritual religioso y de ofrendas al Ganges, que es donde se baña la gente y demás, y eso parecía surrealista. Ajá. Bueno, mirá qué interesante. Sí, el Ganges es tiene una historia muy muy vinculada, ¿no es cierto?, a la al hinduismo, a la religión, ¿no?, en la India. Bueno, ¿cómo es vivir en una ciudad, en un pueblito de 200 habitantes? Vos sabés que acá hay un dicho, ¿no?, dice pueblo chico, infierno grande. ¿Cómo es en tu caso? ¿Cómo lo vive? Y acá la verdad que el pueblo es muy tranquilo, y más que un pueblo lo llamaría un paraje, porque en realidad es el pub con el hotel, dos negocios más y se terminó. Después son las casas, pero que están muy aisladas de todo. Es más un paraje que un pueblo, pero sí, es raro. Claro. Y digamos que la zona tiene algún atractivo turístico seguramente, ¿no? De ahí la existencia de este hotel, de este pub. Sí, el pub es un pub histórico que lo construyó un irlandés en 1845. Amigo. Y que hasta hoy en día se mantiene en pie. Bueno, en 1852 una inundación y lo reconstruyeron más alejado del río. Acá estamos a 100 metros de un río que baña toda esta zona, y la zona sí tiene su atractivo turístico, principalmente porque es una zona bastante parecida a Tandil o a Sierra de la Ventana, por las sierras que tiene el río, y es un lugar más que nada rural. ¿Y mucha gente pasa por ahí, viaja, visita? ¿Es un país con mucho turismo? Hoy en día que las fronteras internacionales para los australianos están cerradas, sí, hay mucho movimiento de turismo. Hoy por hoy no, porque hay muchas restricciones de viaje, principalmente interestatales. Australia está dividida entre estados. Yo me encuentro en el estado de Nueva Gales del Sur, y todas las fronteras hacia otros estados desde acá están cerradas, con lo cual hay mucho turismo dentro del propio estado. Ah, mirá qué interesante. O sea que están cerradas las fronteras interprovinciales o interestatales, y para salir y entrar del país también. Exactamente, sí. Está completamente blindado el país. Ajá. Desde que empezó todo. Desde marzo del año pasado que cerraron las fronteras internacionales, y más allá de vuelos de repatriación de australianos y algún que otro vuelo así como militar o de deportistas, no ha entrado más gente. Y Joel, ¿cómo resolvieron el tema económico? Porque estar cerrados así a los vínculos, más siendo una enorme isla, ¿no?, continental, ¿no?, Australia, imagino que la economía se vio resentida por estar tan cerrada. Sí, la economía, bueno, Australia siempre tuvo así como esa imagen de país pudiente o económicamente poderoso, y el año pasado sí se vio bastante resentido, pero estamos hablando, por ejemplo, de cifras, no sé, de inflación, que pasaron del 0.75 al 1.21 anual. Sí, ni comparación lo que vivimos acá, claro. Sí, sí. Sí. Y después desempleo de un 7%, que pasó a casi el doble. El año pasado un 13%, pero ahora más o menos se volvió a estabilizar en un 7%. Y de todas formas el gobierno desembolsa mucho dinero para las personas que han perdido sus trabajos o parte de las horas de trabajo. Claro. O sea, en este momento no están recibiendo visitas del extranjero, los australianos no pueden salir, o sea que se genera todo un circuito y ni siquiera pueden salir dentro de su propio estado, o sea que se genera lo que es turismo dentro de cada estado. O sea, la actividad económica en ese sentido se vuelca todo al país. Sí, sí, sí, sí. El año pasado hubo un boom de turismo nacional, si se quiere decirlo, en Australia. Y para que te des una idea, en el pub este, el verano pasado hemos recibido 300 personas por día por almuerzo y por cena todos los días durante todas las vacaciones. Ah, es un número más que interesante, más que importante, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, principalmente porque el pub está situado en un lugar estratégico que es a mitad de camino entre Sydney y Melbourne, que son las dos ciudades principales del país. En nuestra anterior entrevista vos estabas viviendo en Melbourne, si no recuerdo mal. Ahora te ha tocado en este paraje, según nos explicás. ¿Cómo es el australiano, el hombre y la mujer que vos vas conociendo a lo largo de ya, no sé, 2 años hace que estás en Australia? Sí, año y medio, hace unos poquitos días. Ajá. Porque llegué en marzo del año pasado. En marzo del 2020. El australiano, claro, exacto. El australiano en líneas generales es una persona muy relajada, informal, que disfruta mucho de estar al aire libre. Y ahí hay que hacer como una diferencia entre el australiano capaz de la urbe, de ciudades como Sydney, Melbourne, o la capital u otras grandes ciudades, a las personas que viven en lo que se conoce como la parte regional de Australia, que es donde estoy viviendo yo, o lo que se denomina el outback, que es más como el centro de Australia. Y acá ya las son diferentes las personas, si bien siguen siendo así relajadas, amables y demás, acá son como un poco así en líneas generales y sin caer en estereotipos, más incultas si se quiere. He conocido, por ejemplo, a muchas personas que son dueñas de tierras y de lo que se conoce allá, acá como las farm, que son analfabetos, que no saben leer ni escribir. Ah, mira. Sí, es muy interesante. O sea, que son dueños de una propiedad, son productores agropecuarios, diríamos, ¿no? Sí, pero productores agropecuarios que vienen del ganado ovino, principalmente en esta zona, o ganado ovino. Toda esta zona también es bastante conocida por las cerezas en verano y la producción de canola. Pero sí, hay como ese contraste de gente que tiene mucha plata, pero que no tiene estudios y no sabe leer ni escribir. ¿Y cómo te reciben a vos? ¿Cómo tratan al inmigrante? En tu caso, un argentino. No sé si te ven o te presentás como argentino o tenés una doble ciudadanía, en fin. O si saben que es argentina. No, acá sí, argentino. Al argentino en general lo identificás fácilmente porque estás con el mate. A veces llevo el mate al trabajo y me preguntan qué es eso. Claro. O si compro Fernet y demás. Pero el argentino está muy bien visto en toda Australia y en líneas generales el sudamericano, porque estamos vistos como buenos trabajadores. Ajá. Con lo cual hay como una cuota de confianza a la hora de contratar gente de Argentina, Uruguay, Chile y de América Latina en general, que está muy bien. O sea que estás bien visto, hay posibilidades de trabajo. Los sudamericanos, no solo los argentinos, están bien vistos. Ahora, ¿cómo es una jornada tuya ahí en el hotel Bab en este pueblo en Hugyong, ahí en Nueva Gales del Sur. Vos te levantás a la mañana y ¿qué es lo que haces? ¿Cómo es tu rutina diaria? Un día normal, sí, me levanto, desayuno y voy para el pub. Los días que me toca ser supervisor, soy la persona encargada de abrir el pub, con lo cual tengo que ir al menos media hora antes para que esté todo en funcionamiento. Y una vez que se abren las puertas del pub, bueno, ahí empiezan a llegar otros empleados. Y dependiendo, si estoy como supervisor, acá hay, a diferencia de Argentina, o al menos los trabajos que he tenido, hay como una diferencia entre el puesto del manager general o el gerente y el supervisor. Acá el gerente general también trabaja a la par tuyo, y no tiene tantas tareas administrativas, capaz eso más recae en los dueños, en este caso. Sí. Pero básicamente la tarea es los breaks de los empleados, revisar todo lo que es las cajas con el efectivo, bueno, tener todas las planillas de la higiene, más que nada hoy en día con el tema del COVID, actualizadas, atender cajas, reclamos, el bar. Claro. ¿Y en el hotel? El hotel es un hotel pequeño, son solo 11 habitaciones y no tiene una recepción formal, sino que una vez que la persona se reporta en el pub diciendo que va a hacer el check-in, la persona que esté encargada en ese momento de realizar el check-in los asiste personalmente, los lleva por lo general al bar, les ofrece algo de tomar y nada, se tiene una charla más amena y relajada, muy al estilo australiano, y se los lleva a la habitación, se les enseña todo con las llaves y se les explica acá el funcionamiento completo. Claro. Cuando vos decís que el australiano es relajado, ¿qué quieres decir? Por ejemplo, que no tiene apuro, que no tiene el ritmo, por ejemplo, que tendría una persona en Buenos Aires. Sí, acá son como muy informales. Capaz, no sé, pasa más en empresas grandes, por ejemplo, las entrevistas. La entrevista que tuve para entrar acá fue una videollamada con el entrevistador que me fue mostrando, y bueno, acá se hacen los tragos en el bar, después salió, me mostró el patio, y es como que, bueno, te llamo la próxima y quedamos, o si tenés alguna duda me escribís, es todo así como muy de palabra y no hay como una formalidad más solemne del mail, de claro, del sí, estimado, sí. Todo más relajado. Joel, pues es que muchos compatriotas les gusta, ¿no? O hablan o sueñan con ir a Australia. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de vivir en un lugar como Australia? Más allá de esta circunstancia, ¿no? Que les toca vivir ahora con la pandemia, ¿no? Y con una economía cerrada. Pero por tu experiencia, tus viajes, ¿cuál dirías vos que es las ventajas y las desventajas de vivir en Australia? Una de las ventajas, si se quiere, es que el 30% de la población australiana que reside en el país son inmigrantes, con lo cual hay una apertura por parte del gobierno a recibir inmigrantes, principalmente porque es un país que son 3 Argentinas en territorio. Ajá. Con solo 25 millones de habitantes, lo cual es bastante poco, y necesitan gente que trabaje en diferentes áreas. Eso es una ventaja. Claro. O sea, están abiertos al extranjero, hay un importante porcentaje de la población que es extranjera, y un territorio muy amplio, ¿no? Con muchas cosas por hacer todavía. Exactamente, así es. En contraposición a eso, es un país que, sobre todo en estas regiones, en la parte regional o en el outback, en donde el australiano es como más cerrado, hay mucha discriminación, mucho racismo, Que creo que esto te lo mencionaba en la otra entrevista, sí, en donde hay personas que directamente se autoproclaman racistas y son están orgullosas de serlo. Personalmente no he tenido ningún problema referido a discriminación y demás. Y bueno, económicamente es un país relativamente estable, con una tasa de empleo bastante alta, calidad de vida y seguridad dentro de las mejores del mundo, según las estadísticas. La percepción de corrupción es, por parte de la población, es baja. O sea que Tienen problemas. Sí, sí, decime. Después tienen problemas respecto, por ejemplo, a lo que son todas las poblaciones aborígenes, que es todo medio un tema tabú del que no se habla mucho acá, en donde la población aborigen de alguna forma está... por parte del gobierno hay una comunicación de integración, pero la población, la gran parte de la población aborigen acá no está integrada al circuito económico formal, principalmente por temas de discriminación. A la hora de encontrar un empleo en blanco se les complica, principalmente porque no los aceptan. Y después hay otro tema bastante importante y serio que también muchas veces no se habla, es el tema del alcoholismo y de las drogas, con un porcentaje bastante alto de resolver todos los problemas principalmente con el alcohol. Claro, claro. ¿Cómo es que vos estás ahí? Me refiero, ¿qué documentación, qué criterios aplica la autoridad australiana para permitir el ingreso de un extranjero o de un sudamericano? Bien, hay diferentes visas que te permiten trabajar y residir en Australia de forma temporaria. En mi caso, estoy bajo una visa que se llama Working Holiday, que es una visa de trabajo y vacaciones. Sí. Que al menos esto cambia de acuerdo a los países, pero para Argentina necesitas tener un título universitario o al menos el 50% de una carrera universitaria completa, demostrar fondos bancarios que sustenten tu llegada a Australia y que demuestres que puedas mantenerte por lo menos 2 meses ser capaz de pagar un pasaje de regreso a tu país, en caso de que no encuentres trabajo o demás. Y un examen de inglés internacional con una determinada calificación que demuestre que tenés al menos un nivel de inglés conversacional. Joel, vos llegaste a Australia y te tocó la pandemia y esta cerrazón de la economía, ¿no? ¿Tu idea es radicarte, quedarte a vivir en Australia o seguir viajando? Al momento no tengo idea de quedarme en Australia, no es un país que elegiría para radicarme, más allá de que existan posibilidades, porque hay muchos trabajos que te ofrecen visas permanentes, o sea que puedes, después de trabajar, por ejemplo, un año, aplicar una visa o una residencia permanente acá, que eso después también, después de muchos años, después de al menos 5 años, te permite aplicar a la ciudadanía australiana. Claro. Pero mi idea es seguir recorriendo capaz Nueva Zelanda, que está cerca, que es un país bastante similar a Australia, por lo que me comentan, pero que a nivel paisajístico y culturalmente es muchísimo más atractivo que Australia. Mirá vos. En la entrevista de junio del año pasado nos decías que países que te gustarían visitar son Japón, Irán, Myanmar, lo que antes era Birmania, ¿no es cierto? La Antártida. ¿Qué atractivo puede tener o tiene un país como Irán, por ejemplo? Que uno tiene siempre una imagen de un país de muchas restricciones, de dificultades para vivir, complicaciones a nivel religioso. ¿Qué es lo que te atrae de un país como ese, por ejemplo? Irán, a nivel paisajístico, es un país hermoso, con desiertos. De hecho, está uno de los desiertos más calurosos del planeta. Montañas, bueno, toda la arquitectura es impresionante. Y principalmente la cultura, que toda la gente que va a Irán, al menos la que conozco y con la que tuve posibilidades de hablar, queda fascinado con la hospitalidad de la gente, y rompe un poco con eso del prejuicio del país peligroso y demás de Irán. Claro. Que puede serlo, en cierto punto, pero después la gente o los civiles que te reciben, no tienen nada que ver muchas veces con los conflictos que incluyen a los gobiernos y demás. Claro. ¿Tenés alguna historia para contarnos de con las personas con las que tratás? Porque has tratado con muchísimas, en tantos, más de 20 países, ¿no? Te pregunto porque cuando conversamos nos habías comentado que, bueno, cada persona, casi como una regla universal, cada persona tiene una historia para contar, ¿no? Algo que le pasó. En estos años que has estado en Australia, pero que has viajado por muchísimos lugares, ¿no? De Asia, ¿no? ¿Qué historia recordás así que te haya impactado, que te haya quedado grabada en la mente? Hay una historia que siempre cuento, que me llama mucho la atención, que caminando en India durante la festividad Holi, que es como el inicio de la primavera, nada, estaba con la cámara tratando de documentar un poco la festividad, y encontré unos señores de unos 50, 60 años sentados en la vereda, todos pintarrajeados por los polvos de la festividad de colores, y me acerco y nada, les empiezo a conversar para finalmente después tratar de sacarles una foto y demás, y empezamos a hablar y me preguntan de dónde son, de dónde soy, con un inglés así medio roto, y muchas veces con señas, y bueno, empezamos a hablar de fútbol claramente, y más allá de decirme Maradona o Messi, empezaron a nombrar jugadores como Aymar, Batistuta, ya jugadores que para hace un par de años, ya hace 20 años que habían dejado jugar, por lo menos. Y eso me sorprendió muchísimo, como en una ciudad perdida de India, gente random en la calle puede conocer tanto del fútbol de Argentina. Claro, el deporte como un factor de unión, de comunicación entre las culturas, ¿no? Porque es cierto, son personajes del fútbol importantes acá, pero que ya han pasado hace un tiempo importante, ¿no? Sí, es muy, muy interesante ver eso, cómo marca también la identidad de Argentina y cómo traspasa muchas veces las fronteras. Joel, si alguien quiere conocer sobre tus viajes, tus experiencias, ¿cómo puede hacerlo en las redes sociales? Tengo un Instagram en donde cada tanto, cuando quiero, cuando tengo algo interesante para contar, publico fotos, historias, que se llama Desnortados. Desnortados, sí. Así es, principalmente en Instagram. Perfecto. ¿Hola? Hola, sí. Sí. Bueno, entonces, para seguir tus historias en este momento, en estos años en Australia y en otros países, es Desnortados en Instagram. Joel, muchísimas gracias por conversar con nosotros y contarnos

Fabián camina junto a vos. 11-40-88-28-64. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Tenemos más mensajes, Julio. Sí, la consigna era, ¿cuál es tu flor preferida? Ya a las 10 y media tenemos 15 grados de temperatura, casi 16, y emprendiendo la última media hora, la recta final del programa, nos manda un mensaje Sandra de Caballito, dice, hola, buen día, jazmín, y nos pone así un emoticón con corazones, que le gustan mucho los jazmines, nos manda una foto, lástima que esto es radio, con todo su jardín, hermoso jardín, y también dice, suculentas, tengo una gran colección. Bueno, gracias Sandra. Y Jolie Lavallol nos dice, excelente sábado, gracias Jolie, me gustan las fresias y los crisantemos. Ah, bueno, un poco de variedad en las flores, pero sí, pica en punta decididamente los jazmines. Los jazmines. La risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. El ministro de Educación, ¿será curioso? El momento previo a jurar como ministro de Educación de la Nación, días atrás, Jaime Perczyk corrió la Biblia que estaba sobre la mesa a un costado, lejos de él. Fue apenas unos instantes captados por la cámara. Ese arrastrar la Biblia sobre la mesa vidriada del Museo del Bicentenario resultó un mensaje no verbal poderosísimo. Quedó en evidencia que el nuevo ministro no cree en el libro sagrado y que no estaba dispuesto a jurar sobre él. Vale la pena destacar su coherencia entre sus convicciones y sus actos. No estaba dispuesto a jurar por algo en lo que no cree, y mucho menos a parecer como un hipócrita. Hasta ahí, todo bien. El tema es que Perczyk no es un hijo de vecino más. Desconocido hasta ahora para la mayor parte de la población, pasó a ser de un día para el otro la máxima autoridad educativa. Y luego de casi un año y medio con las escuelas cerradas, los ojos de medio país se clavaron sobre este profesor de educación física, corpulento y de mirada apacible. En una Argentina asignada por las diferencias y los enfrentamientos, ¿tenía sentido generar una nueva tensión? ¿Podía haber colocado su mano sobre la Constitución Nacional o simplemente dejarla atrás de su espalda, como realizó Daniel Filmus, otro de los nuevos ministros? Nadie está obligado a ir en contra de sus convicciones, pero cualquier dirigente, y más cuando está a la vista de todos, debe ser cuidadoso en las formas. Una palabra dicha en un momento inapropiado o un gesto ambiguo pueden generar malestar en otras personas, tal como ocurrió en este caso. Para millones de personas en la Argentina, la Biblia es la palabra de Dios, y sus textos son mucho más que una colección de libros escritos a lo largo de 3.500 años. Sus enseñanzas representan principios y valores que rigen sus vidas familiares, de pareja, laborales, sociales, casi todos los aspectos de la vida. Para ellos, la actitud de este hombre resultó un tanto fuerte. Desde sus páginas, el libro más vendido de todos los tiempos proclama el valor del trabajo, la necesidad del descanso semanal y relaciones laborales equilibradas. Destacan la importancia del buen trato, la solidaridad y se entusiasma con la misericordia a niños, ancianos y mujeres. La verdad, la justicia y la paz sobrevuelan sus historias, valores que por siglos empaparon el mundo occidental. Critica la ambición desmedida, la pereza, promueve el estudio y la investigación, y el Cantar de los Cantares refleja el amor apasionado y erótico entre un hombre y una mujer. En lugar de poner la Biblia a un costado, Perczyk

pegó en el palo y salió. Ahí no más. Nos conocemos de chiquitos. Nuestros viejos eran amigos de la juventud. Los dos millonarios. Del club, se entiende, ¿no? Cada uno en lo suyo, eran laburantes. Mi padre vendedor, el de Alberto docente y empleado. Un hombre parsimonioso. Frenaba en todas las esquinas cuando manejaba, pero de un gran sentido del humor. Un día le hablé de la Liberación Nacional. Rió quedamente, así, ¿eh? Y se metió en su cuarto. Me llevó como 40 años entender su risa. Cuando tenía 9 años, nos fuimos de la gran ciudad a una pequeña ciudad del oeste de la provincia y la amistad quedó en un paréntesis. Aunque volvíamos cada tanto y con mi hermano nos alojábamos en la casa de Alberto y su familia. A mis 15 volvimos a vivir a la gran ciudad y nos reencontramos. Pero ya éramos adolescentes, crecidos de cuerpo y no era exactamente lo mismo. La escuela fue el lugar del reencuentro real. En aquellos años, el ideal era estudiar en un colegio público que dependiera del Ministerio de Educación de la Nación. Los colegios de la provincia no tenían tanto prestigio. Mis padres intentaron por todos los medios conseguirme un comercial de la Nación, pero no. Imposible. El padre de Alberto les recomendó uno dependiente del Ministerio de la Provincia. Así que ahí fui a parar, justamente a la misma escuela a la que iba mi amigo, pero en turnos diferentes. Esa era la macana. Cuando entré al aula la primera vez me dio una vergüenza terrible. Era nuevo y las clases ya habían empezado hace algunos días. Como a la semana, Alberto apareció por el colegio, en mi turno. ¿Querés pasarte a la mañana? Me preguntó. Pasarme a la mañana era estar con él. Significaba una cara conocida. Sí, sí, claro, le respondí, pero no hay vacante. Sí, hay una vacante. Se fue uno, me retrucó. Ahí nomás fuimos a hablar con la directora y le planteamos la situación con un diálogo muy parecido. Albertito, así le decía la madre, se le plantó a la directora. Borrelli, creo que se llamaba. Lindo nombre para una directora. Así fue que me pasé a la mañana. Nunca olvidaré el gesto de mi amigo. Fue a buscarme, la enfrentó a la dire, me llevó al turno mañana y me presentó al resto de los compañeros. Esos 2 años que pasé en el colegio de la provincia fueron los mejores de la secundaria. Me integré al grupo y como nuestro idioma de estudio era francés y yo decía que iba a ser periodista, algunos me decían le journaliste. Me sentía un solá cualquiera. Hasta gané cierta popularidad como jugador recio en la cancha. Jugábamos en un descampado de Martín Rodríguez y 12 de octubre, si la memoria no me falla. A diferencia de los tradicionales bancos de madera que habíamos tenido en la primaria, en la secundaria eran de fórmica y caño, o algo así. Y una vez que uno elegía un banco, se ubicaba todo el año en la misma posición. Nada de cambiarse de banco. Por esa posición fija fue que se armó una interesante historia de amor. Chicas de la tarde empezaron a escribir frases de amor a los muchachos de la mañana. O sea, nosotros. ¿Cómo las mandaban? Ni olor a Facebook por esos años. Las pibas escribían en los pupitres y los muchachos, azorados al principio, más entusiasmados según transcurrían los días, respondían. Cada mañana entrábamos a clase con toda la expectativa. ¿Te escribieron, Pepe? Ah, miren esto, dijo Ramón un día, rubio, de baja estatura, muchacho que solía jactarse de sus aventuras amorosas incomprobables. Y digo, respondían porque a mí nunca me escribieron. Supongo que escribieron al azar y al azar fue el resultado. Cada una en su banco. El intercambio epistolar comenzó a fluir entre mi amigo Alberto, el Pepe Giuliani, Ramón Ramadori, el flaco Omar Gambetta que medía más de 1,90 m y sus respectivas festejantes de la tarde. Vistos a 40 años de distancia en un mundo instantáneo e hipervisual, las cartas bancarias de aquellos años resultan inocentes y tremendamente lentas. Pero en ese entonces no era así. Las cartas con frases como quiero conocerte o soy rubia o te amo adquirieron su propia dinámica y como no podía ser de otra manera, desembocaron en la idea de conocerse personalmente. Por supuesto, la iniciativa fue de las chicas. El grupo masculino de cuarto quinta entró en estado deliberativo. Que sí, que no, vamos. Tenés que ir, le dije a mi amigo, lo más campante. Mi amigo me miró y no dijo nada. Quizá pensó, qué fácil que es para vos que no haces nada. Pero no abrió la boca. Para mi sorpresa, mis compañeros de aula aceptaron el desafío y acordaron encontrarse un martes a las 3 de la tarde en el kiosco frente a la escuela, sobre la calle Corrientes. Ese día nos vimos en el cole a la mañana y a la tarde temprano nos encontramos con Alberto en una clase particular de estenografía. De vez en cuando nos cruzábamos miradas, en tanto que Miss Lily nos daba los ejercicios ajena a todo. 3:20, Alberto se levanta de su silla. Hoy me tengo que ir antes, Lily. Lily era más buena que el pan y obviamente no sospechó nada. Alberto era muy buen alumno. En general, los de la mañana éramos todos buenos alumnos. El que no terminó como presidente de alguna multinacional terminó en la carrera diplomática o montó su propio bufete de abogado. O resultó ser un próspero industrial o comerciante. En mi caso fue distinto. Ya les contaré en otra oportunidad. Alberto cerró el cuaderno, puso su lápiz negro y goma de borrar en un bolsillo de la camisa y emprendió la retirada. Nos miramos por última vez y le dije suerte. Salí 20 minutos más tarde, pasé frente al colegio y desde el bus miré el kiosco, pero no vi a nadie. Qué raro, pensé. La mayoría no teníamos ni teléfono de línea, así que hubo que esperar hasta la otra mañana para enterarnos del desenlace de esta historia. Con la mirada ya estábamos preguntando, mientras esperábamos a que sonara el timbre de entrada. Ellos, los aventureros del amor a las carcajadas. No sabés lo que eran, no te das una idea. Entre risas y exclamaciones se explicaron al resto de los varones que las chicas de la tarde no respondían a sus, quizá, elevadas expectativas. Con sus caras lavadas, nuestras madrugadoras compañeras de la mañana resultaban mucho más interesantes. Solo había que animarse. No hubo muchas más explicaciones y nadie las pidió. El recuerdo de esa aventura se fue borrando con los años. Mi amigo declaró su amor por el método tradicional cara a cara a una rubia de ojos celestes, bajita, una argentina estadounidense más criolla que el mate. A esta altura ya tienen nietos. En la memoria quedó el sabor de la amistad, de las horas compartidas, de esas pequeñas locuras de adolescencia y el arrojo de esas muchachas de la tarde que a fines de los 80s del siglo XX se tiraron a la pileta del amor con ese Tinder hecho de desparpajo, birome y banco de secundaria. Can't Get Enough of Your Love, Baby, por Barry White. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time don't know me. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name. Look what you got to do with darling. I can't get enough of your love, babe. Oh no, babe. Baby, it didn't take all of my life to find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep you. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Bien, tenemos más mensajes en el acaecer de Caminante. Sí, nos llegó por WhatsApp. Gisela de San Justo también vota por el jazmín, que a esta altura es la flor más elegida por todos nuestros oyentes y por nosotros mismos, ¿no? Muy linda flor, el jazmín para... Sí, es una flor popular. Sí. De corta vida, pero muy fructífera. No le preguntamos a Joel sobre la flor de Australia, pero nos dejó algunas ideas interesantes, especialmente para aquellos que están pensando en radicarse, que les gustaría, la manera más fácil de conseguir una visa, que es muy distinto de, es una visa de trabajo, es primero los requisitos es saber inglés, uh-huh, tener un título terciario, no, universitario, universitario, dijo. Universitario, sí, ¿no? Es decir que ya hay dos temas importantísimos para resolver aquel que quiera integrarse a esta comunidad, a este país, con sus peculiaridades. Tal vez haya otras visas, no le preguntamos, no sea el único camino para ir, pero digamos, entre la gente joven es, digamos, posiblemente el camino más más sencillo para poder instalarse en este país, en Australia. Julio, vos qué te dejó la entrevista. Y a mí me dejó también esa sensación de país organizado, ¿sí? Por un lado, eso es un eje, ¿no? Donde sí, la vida es más sencilla, más relajada, como decía Joel. Claro, uno se puede relajar cuando ve que sale a la puerta de casa y no tenés los índices de inseguridad que hay en nuestro país. Pero otra cosa me llamó la atención, y yo más allá de esto, de Joel es un muchacho joven, 28 años, ¿cómo cambió el paradigma de la juventud en 30 años, 40 años? Acerca de que él decía no tiene deseos de radicarse, está muy bien, sí, quiere ir a Nueva Zelanda, pero en general los chicos, los jóvenes, están buscando a ver qué experiencia pueden vivir. No se anclan a ningún lugar y buscan con buen criterio, ¿sí? Sumar experiencias de vida y elegir, porque claro, cuando nosotros éramos chicos, el mapa era ancho y lejano, y ahora se ha achicado y muchos chicos con preparación, ¿no? Pueden ampliar su horizonte y elegir varios destinos como para hacer algún proyecto personal. Muy bien, estamos retirando el equipo de la cancha. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias, Julio, por la musicalización. Y estaremos seguramente con alguna otra historia el sábado que viene. Sí, alguna nueva historia para compartir, si Dios quiere. Gracias, Damián Espadea, en la operación técnica, como todos los sábados. Y a ustedes por acompañarnos en esta caminata de las calles del alma y las calles de la ciudad. Nos estaremos viendo, si Dios quiere, el sábado que viene a partir de las 9 de la mañana. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, conducen la caminata David Kohler y Julio Lloret. Con la participación de Silvina Pérez, Vivi Bernat, Laura Espiñeira y Brenda Kohler. Acompañan Pablo Bedrosian y Fabián Pons. Caminante, por la 102.9, Radio Vox.